de aquel que cuando pasas tiemblo, te miro desde lejos, de amor voy a morir. Yo soy aquel quien mira las estrellas, veo tu cara que se aleja, por ti pierdo la razón de vivir. Tú te robaste la ilusión. Tú mandas en mi corazón. Y ahora tú no me miras y muero por ti. Te das cuenta y me haces sufrir. Por favor no me dejes así porque sí. Ninguno como yo podrá amarte y hacerte feliz. En mis brazos que yo guardo por ti. Tú mandas en mi corazón. Y ahora tú no me miras y muero por ti. Tú te das cuenta y me haces sufrir. Por favor no me dejes así porque sí. Ninguna como yo podrá amarte y hacerte feliz. En mis brazos verás el amor que yo guardo por ti. ¡Guárdete a todo el mundo! ¡Sí! ¡Vamos las guachitas! La 14 de Constitución y a la Quinta. Como nieve. Sabía que no eras para mí, porque en tu vida pasaron muchos hombres, y si te amaba me haría sufrir. Pero tus besos me fueron atrapando, y hoy soy un títer, un esclavo de ti. Y en esta cama me fuiste devorando, y aunque lo intenté ya no puedo salir, porque estás aquí en mi piel. Porque duele como duele este placer. Sangra como una te has convertido una droga en mi vida que me cura y me mata como una puñalada, como una puñalada. Sé muy bien que con otro me engañas, te andas burlando y riendo de mí. Soy uno más en esa larga lista, un nuevo tonto al que haces sufrir. Pero tus besos me fueron atrapando, y hoy soy un títer, un esclavo de ti. Y en esta cama me fuiste devorando, y aunque lo intenté ya no puedo salir, porque estás aquí en mi piel. Porque duele como duele este placer. ¿Y? Una droga en mi vida.